ti. Solo por ti daría lo que tengo. Solo por ti me quedaría en silencio. Eres la única persona a la que yo quiero. Tú eres la que me hace tomar un sentido entero. Solo por ti daría lo que tengo. Solo por ti me quedaría en silencio. Eres la única persona a la que yo quiero. Tú eres la que me hace tomar un sentido entero. Cuando camino solo por la calle estás ahí, porque solo espero el día en que me des el sí. Hay veces que siento que te guardas un miedo, no sé a qué, pero noto cada que te veo. Mando fuerte en mi mano tu fotografía. Le devuelves a mi corazón toda su alegría. Ya veo y digo con un suspiro, gracias a Dios por ponerla en mi camino. Por ti daría cada respiración de mi corazón. Grito a los cuatro vientos, creo en el amor. Tú provocas ciertas ilusiones en mi mente. Yo te quiero a ti todo incondicionalmente. Solo por ti daría lo que tengo. Solo por ti me quedaría en silencio. Eres la única persona a la que yo quiero. Tú eres la que me hace tomar un sentido entero. Solo por ti daría lo que tengo. Solo por ti me quedaría en silencio. Eres la única persona a la que yo quiero. Tú eres la que me hace tomar un sentido entero. Y es que el sentimiento es gigante y se agranda más. Hoy no me falta nada porque todo me lo das. De pronto tú llegaste y fue amor a primera vista. Nuestro amor es más grande que las grandes avenidas. Cuando el corazón no reaccionaba estabas tú. Cuando la noche era oscura tú eras la luz. Cuando me creía perdido en un mundo de tristeza, dejaste caer cerca de mí todas las puertas. No me gusta la clase de historia porque ya pasó, pero nuestra historia vivirá por siempre en el corazón. Por fin se cumplieron los deseos que pedí, y aunque me digan mandilón, miré tras de sí. Solo por ti daría lo que tengo. Solo por ti me quedaría en silencio. Eres la única persona a la que yo quiero. Tú eres la que me hace tomar un sentido entero. Solo por ti daría lo que tengo. Solo por ti me quedaría en silencio. Eres la única persona a la que yo quiero. Tú eres la que me hace tomar un sentido entero.